Buenas, bienvenidos a KDE Express temporada 5. Comenzamos como dejamos la anterior, que es acompañado, que es como a mí más me gustan los episodios. En la última temporada, en la 4, Baltasar nos contaba la experiencia de Academy y nos dejaba un poco apuntado una historia que queríamos desarrollar hoy en privado. Entonces, para eso, os traigo a Ismael, que es desarrollador de KDE. Buenas, Ismael. Hola, buenas, ¿qué tal, David? Bueno, lo primero, gracias por pasarte por aquí y gracias por lo que ahora nos vas a contar, que nos dejó a Baltasar muy contento. Pero antes de entrar en la historia, me gustaría, para que los escuchantes de KDE Express y la comunidad de KDE España te conozcan un poco más, pues quería preguntarte cuál es un poco tu historia, o sea, ¿desde cuándo estás programando para KDE España? ¿Qué tipo de formación o en qué trabajas? Ese tipo de cosas. Vale, muy bien. Pues bueno, yo decir que soy usuario de KDE desde hace pues mucho tiempo, ¿no? Desde, pues, no sé, el año 2000, 2001, por ahí. La distribución de Linux que me bajé era una casi de hace. Y tenía KDE 2. Algo. La última de la serie 2, imagínate, ¿no? Estamos hablando de. Y luego viví, pues, todo el KDE 3, incluso el 4, me parecieron maravillosos, a pesar de, bueno, pues todos conocemos, ¿no?, las dificultades, pero, no sé, era una auténtica maravilla, y especialmente comparado, pues, con lo que había en la época en otros sistemas, ¿no? No os tengo que contar aquí nada nuevo, yo creo que a todos nos maravilla todo lo que es capaz de ofrecer KDE, bueno, y Plasma y demás. Y, bueno, luego durante un tiempo, la verdad es que no estuve utilizando prácticamente el portátil personal, pues fue cuando un poco la revolución de los móviles y demás, tablets y este tipo de cosas. Entonces, pues durante unos años, digamos que mi ordenador se empezó a quedar viejo, dejé de utilizar lo que es pues un entorno, pues ahí ya pues eso. Ni Linux, ni Windows, ni nada. Usaba por obligación Windows en el trabajo, ¿no? Pero. Y ya para, pues creo que fue 2019 o por ahí, digamos que me entró las ganas, la necesidad de comprar un portátil nuevo. Y pues gracias a seguir el blog de Nate, empecé a ver pues todo lo que había mejorado, ¿no? Lo había dejado en KDE 4, no sé, punto 5 por ahí. Y claro, de repente vi el Plasma 5. No me acuerdo. la cantidad, ¿no?, de novedades que había. Vi KDE Connect, vi, bueno, pues todas las mejoras que estaban haciendo. Y lo primero que pensé es, oye, yo tengo que tener esto, ¿no? Y pues me compré el portátil y, bueno, pues clásico, ¿no? Portátil con el Linux, con el Windows instalado, ¿no?, como tantos. Y yo creo que no tardé ni un día en instalarme una versión de Plasma y, bueno, pues empezar a disfrutarlo, como tantos otros. Y, bueno, a partir de ahí, pues de estarlo usando, al poco tiempo, pues vi un pequeño bug en creo que era en Carrunner. Y, bueno, pues lo reporté. Dije, venga, vamos a ser buenos ciudadanos, reportarlo en bugs.kde.bugs, o sea, perdona, en bugs.kde.org, como deberían saber todos nuestros oyentes. Y pues yo creo que ahí fue Nate también que dijo, bueno, oye, digo, parece que más o menos tienes claro cuál es. Dice, ¿te interesa, querrías intentar subir un parche? Y bueno, la verdad es que me convenció, ¿no? Empecé a buscar en la documentación de cómo se contribuía, cómo se instalaba un entorno para probar y demás, para subir patches. Y pues yo no había tocado C++ desde la universidad. Yo pensaba que serías programador de eso, para saltar de repente al ruedo. Pues no, la verdad es que en el mundo laboral, bueno, trabajo en temas técnicos, ¿no? Soy ingeniero de sistemas, pero sobre todo en integración de sistemas. El software se encargan unos compañeros, del hardware, tarjetas programables otros, de mecánica, robótica otros. Y digamos que, bueno, programo algo, pues algunos scripts, algunas herramientas, pero digamos que un poco porque en el fondo me gusta, ¿no? El tema de la programación no lo hago tanto en el día a día, pero es una cosa que me gusta. Entonces, bueno, pues con la oportunidad que había, me dio por probar. Te liaste la manta a la cabeza. Eso es. Entonces, y luego es una rueda. Empiezas con una cosita y luego vas añadiendo y cuando te quieres dar cuenta, bueno, pues estás metida hasta la cocina. Entonces, ¿te resultó fácil lo que es el onboarding, la entrada, no sé cómo se diría en español, a la comunidad de programadores de KDE? O sea, la documentación, las políticas, la cultura o las normativas o los estándares que sigan, ¿no te pareció así demasiado? Y simplemente con una pequeña cosa pudiste ir tirando el hilo hasta ahora que he visto que no para. Tiene ahí un commit history que es la leche. Pues la verdad es que sí. Es decir, que me costó como 2 o 3 días conseguir instalar todo, ya pero lo que es la parte técnica, ¿no? Hoy en día creo que se ha mejorado mucho esta parte, que hay unos compañeros que están currando muchísimo la documentación técnica, especialmente en onboarding. Hay un canal de Matrix específicamente para gente que quiere contribuir, ¿no? Y pues para recibir un poco de ayuda, de guías. Pero lo que es la entrada de la comunidad fue fantástica. Yo me acuerdo eso de, pues, era todo ayuda, las revisiones, consejos. La primera vez que le das al botoncito de, bueno, entonces todavía no usábamos GitLab, que ahora creo que es incluso más fácil, ¿no? Para gente que puede tener algo de conocimiento en la plataforma, usábamos Fabricator y era un poco más arcano, ¿cómo se llamaba? Y la primera vez que pulsas para hacer un merge, te digo que hay adrenalina, hay cosquillitas de bien, pero también piensas, como la haya liado, la estoy liando para muchas personas, ¿no? Sí, porque un proyecto gordo ahí. Y entonces, de pasar a ser desarrollador habitual, entiendo que pasa a relacionarte con la comunidad, ¿no? O sea, ¿esta Academy ha sido tu primera? Porque yo, como solo he ido a dos, ahí estoy un poco perdido. ¿O ya llevas tiempo relacionándote en persona con la comunidad de KDE España? Pues mira, con KDE España la verdad es que soy más novato. De hecho, bueno, pues eso, como hablábamos antes, David, no nos conocemos en persona. En esta última Academy es con la que he podido conocer a otros muchos, como pues Baltasar, bueno, Rubén, todos, ¿no? Los que han podido asistir. Y todo esto fue, bueno, pues por también otro gran miembro de la comunidad de KDE España, que es José, ¿no? Donde sí entré un poco más al principio fue en la comunidad de KDE Internacional. Que, bueno, pues claro, al final donde se reúne más, digamos, perfil más de desarrollador. Y entonces, pues primero con los chats, con el Telegram, con el Matrix, bueno, lo que había en su momento. Y en los comentarios en los parches, digamos que sí que empecé a interactuar, pues bueno, online, de una forma recurrente. Y luego en 2020, bueno, pues como sabéis, las academies no se pudieron celebrar de forma presencial. Entonces, bueno, ahí se celebró una academia internacional online, que pues evidentemente no es lo mismo, pero bueno, para mí la verdad es que también fue un buen punto de contacto, ¿no? Pues porque sí que me conecté, hubo, aparte de las charlas, pues luego hubo muchas actividades sociales, de juegos con, yo qué sé, una escape room con miembros de KDE Internacional. Y digamos que ahí, pues bueno, que empiezas a conocer un poquito más, sigue siendo online, pero coger un poco más de confianza con los miembros de KDE Internacional. Y el primer evento que sí que fui fue el KDE Internacional de, creo que fue 2022, el que fue en Barcelona. Ese por lo menos no pillaba muy lejos. No, la verdad es que lo único, no tenía muchos días de vacaciones, entonces pues no, vamos, fue prácticamente el fin de semana lo que pude asistir a las charlas y la Academy es que fue justo antes tampoco pude y bueno, ahí ya sí que conocí más en persona, pues a muchos de los que, con los que había trabajado online y también a varios miembros de KDE España, ¿no? Son los que luego me han ido tirando también para este otro lado sí. De la colaboración. Ahí Albert y José estarían seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, José María, José, al ser eso en España también otros muchos, de hecho algunos que casi ni me acuerdo, bueno, aparte de los que están en todo, pues como Albert, Aleix y todos estos, ¿no? Y de esas altas a la Academy España, esta de Málaga, donde tenemos una charla de Baltasar, que siempre nos regala una o dos, y yo no estuve, así que si no te importa contarme en qué parte de la charla sale esa idea o esa duda o esa petición que te hace a ti pensar, ¿esto lo puedo arreglar yo? Fue creo de las últimas de por la tarde y yo me acuerdo que estaba pues en el Open Source Code y había visto un bug de otra cosa y bueno, me había quedado un poco centrado en eso y fue ya cuando me junté con el resto de la comunidad que salieron de la charla. Y además no fue Baltasar, creo que fue Gabriel que me dijo, oye, dice Baltasar, ha descubierto, no sé si me dijo un bug o tiene una petición, tiene... Y claro, la primera respuesta siempre es, pues ponla en Bugzilla, ¿no? Que es un poco de broma. Y me dijo, ah, pues mira, sí, es esta funcionalidad que hay en Clipboard, ¿no? En el portapapeles, de que todo lo que copias al portapapeles, Plasma te permite... hacer un código QR, que además te reconozco que es una funcionalidad que, bueno, digamos, sabía que está ahí, ¿no? Pero no había utilizado mucho en mi vida, o sea, no es una cosa que normalmente yo tenga esa necesidad. Y claro, y él dijo, pues mira, está muy bien que lo puedas hacer, dice, pero luego, si lo quieres utilizar para otra cosa, no puedes copiarlo, ¿no? No hay un botón que te permita copiarlo y tal. Y claro, yo lo miré y dije, pues es verdad, ¿no? Es como una funcionalidad que no te esperarías en un portapapeles, o sea, ya es un extra que Plasma te ofrece, pero, tío, para ser redondo, le falta un poquito más. Y nada, pues ya me quedé con eso y dije, ah, vale, pues digo, pues yo lo miro y te digo, pues ese día pues seguimos con, ¿no?, actividades sociales, luego nos fuimos a dar una vuelta y los compañeros, a cenar y demás. Y al día siguiente, las charlas de academias fueron el viernes, al día siguiente, pues prácticamente nos acabamos juntando un poco todos en la sala que se hizo de instalación de Linux. Uh-huh. Pues ahí los compañeros estaban ayudando a otros, a usuarios nuevos, ¿no?, que querían instalar Linux. Yo ahí, bueno, estuve atento, ¿no?, porque me parecía increíble, por ejemplo, Rubén, cómo explicaba las cosas a una persona nueva, y en otro lado pues nos sentamos algunos desarrolladores también a hacer un poco cada uno sus cosas, y ahí es donde me puse a trastear un poco, ¿no?, a buscar, a ver esta funcionalidad dónde está implementada, más o menos pues cuando conoces ya Plasma cómo va, pues digamos que es muy fácil buscar en qué componente está, dónde se llama y demás. Y bueno, ahí me acuerdo que puse el botoncito, o sea, conseguí, pues está aquí, puse el botoncito. Y lo que pasa es sin funcionalidad debajo, ¿no? Dije, y le hablé con Baltasar y le dije, oye, digo, mira, esto así te gusta. Y dice, sí, sí, justo ahí, tal. Y al día siguiente, yo me acuerdo que me volvía bastante pronto a Madrid, porque, bueno, me había cogido el AVE casi a primera hora. Me echaron la bronca porque los compañeros estuvieron haciendo una visita por Málaga, que me parece que estuvo muy bien, pero bueno, pues siendo mi primera vez yo no lo sabía, ¿no? Entonces, la parte buena de esto es que como llegué pronto a Madrid, pues, y con el subidón, esto, bueno, no sé si se hace falta decirlo, pero es verdad que joder, un fin de semana con compañeros de CAD España, con, bueno, la Open South Code, la verdad es que la organización fue impresionante, o sea, había un montón de personas. La verdad, lo disfruté muchísimo, mucho más de lo que pensaba y bueno, pues la verdad es que los compañeros lo hicieron súper fácil y bueno, pues ya llegas con con esas ganas de contribuir, ¿no? Cada uno en lo suyo, de decir, pues típico de, bueno, pues lo dejo para otro día, no, veo a estos compañeros que han estado dando charlas, que han estado incluyendo nuevos usuarios, pues haciendo, pues como vosotros, haciendo podcast, pues unas labores que a mí me impresiona de mi lado, que, bueno, pues yo contribuyo, ¿no?, con lo que me resulta también más sencillo, aunque sea pues este detalle. Y ese día por la tarde pues lo tenía más o menos manejado, porque bueno, te digo, era un botoncito, en este caso pues no era una, técnicamente no era un cambio muy gordo. Y bueno, lo subí, le pasé el enlace a Baltasar, le dije, mira, ya pues queda la revisión, el aprobarlo, el ver qué comentan los desarrolladores. La idea gustó mucho entre desarrolladores, uh-huh. O sea, hubo muchos likes y no hubo... porque, bueno, hay veces que aunque el cambio sea sencillo, esto es una cosa que a lo mejor nuestros usuarios no lo saben, un poco más hay veces que un cambio parece sencillo, pero va un poco contra el espíritu, ¿no? De, pues, a lo mejor de lo que se quiere hacer o no se quiere meter mucha funcionalidad para no sobrecargar lo que sea, ¿no? Y, bueno, pues, hay veces que hay debates con los miembros del VDG, del grupo gráfico, o con, bueno, la calidad que tiene. Y, por ejemplo, pues, no, pues a todo el mundo le decía que era una cosa que tenía ahí, y entonces en 2 días creo que se va a aprobar. Y, si no me equivoco, en Plasma 6.4.3, que está ya, yo creo que está ya liberado, ¿no? Ya las últimas versiones, si tenga Arch o alguna rolling release, pues tendrá ya este pequeño botoncito en su escritorio. Sí, yo lo voy a mirar porque era una cosa que quería preguntarte. ¿Hay alguna manera en Invent de...? Pues yo tengo el enlace que pondré en las notas del programa del merge request. ¿Hay alguna manera de ver cuándo esto va a salir? Porque normalmente lo que hacemos es ver las novedades semanales que nos pone Nate, pero yo en el merge request sí que veo que está mergeado, que ya está listo, pero no veo cuándo va, en qué versión va a publicarse. La verdad es que la parte de Nate normalmente es el resumen, pero lo que solemos hacer es en Milestone, ahí en Invent, aparece... 6.5, vale. Sí, porque yo tengo 6.4.3 vale. Y no me aparece. Vale. No, pues al ser una funcionalidad nueva lo dejamos para la próxima. Normalmente se hace esto, ¿no? Si es algún bug, alguna corrección o algo... ahí se indicaría 6.4 y lo que hacemos es un cherry pick. Es decir, cogemos esa funcionalidad, nos lo llevamos a que se está publicando y pues sale la próxima. Pues esto será para octubre entonces. Sí, y luego también leyendo el merge request he visto que has descubierto que el QR tenía una funcionalidad escondida que yo creo que conocíamos poco. No sé si alguien de la audiencia lo sabría, pero que podías arrastrar el QR y se pegaba la imagen en aplicaciones que lo soporten. Se puede. Yo lo descubrí mirando en el código, porque cuando fui a añadir esto vi que había código para arrastrar. Lo que pasa es que solo mencionó con ciertas aplicaciones. No con todas. Entonces, bueno, estuve investigando un poco más, pero no saqué mucha conclusión. Lo del arrastrar y soltar es una cosa que técnicamente tiene mucho, no sé, tiene muchas cosillas por debajo, ¿no? Es más complicado de lo que parece. Sí, pero es un ejemplo de las cosas que tiene KDE y Plasma, que es que en principio tiene la funcionalidad básica que tú necesitas, pero siempre por debajo hay 500 funcionalidades que a veces cuesta descubrir, por eso hacemos podcast o hay vídeos explicativos, porque lo mismo tú jamás lo vas a usar en tu vida, pero hay un grupo de personas o una persona en concreto que a eso le viene súper bien para su productividad y oye, ahí está si lo necesitas y si no lo necesitas, pues mira. No le hará falta. A Baltasar le viene de perla el botón del copy y le va a ahorrar minutos de vida para su productividad. Y otra gente, pues simplemente no usará el QR. Pero está muy bien que es que en Plasma siempre tiene opciones para todo el mundo. Sí, es fantástico, ¿eh? Ya te digo, yo, por ejemplo, esta funcionalidad prácticamente no sabía ni que existía. O sea, no te voy a decir que no sabía, pero pues nunca la había usado y si me hubieras preguntado directamente, pues no te hubiera hablado. Por eso es también, pues, tu programa o las charlas de Baltasar que pues, incluso desarrolladores nos descubrís cosas continuamente. Sí, todo Baltasar tiene una charla esta de 10 cosas que no sabía, que dice, todavía no he conocido a nadie que se supiera las 10. O sea, de vez en cuando yo las pocas charlas que he podido ir presencialmente jugamos a levantar la mano quien las conocemos y oye, si conoces 6 estás entre la parte alta de la tabla porque es que hay muchísimas funcionalidades. hay gente que le abruma tanta funcionalidad, pero yo soy como los que dicen de, bueno, si la funcionalidad no te muerde, da igual que haya muchos botones por ahí, tú tocas los que te hacen falta y los demás olvídate hasta que te haga falta alguno. Así es, así es. Y se intenta, claro, es la complejidad de manejar tanta funcionalidad. También es un reto, pero bueno, creo que Plasma se hace bien, ¿no? Bueno, siempre habrá el ejemplo concreto del diálogo de hace, a lo mejor, que no se ha podido mejorar, que tiene, bueno, pues, pero creo que hay mucho interés en eso, en por un lado mantener lo que dices, funcionalidad para muchísimas personas, no todos tienen que usar todo, y luego, por otro lado, intentar, pues, es que es el lema de Plasma, ¿no? Si es que ya desde el principio se dice, ¿no? La intención de simple por defecto, pero potente cuando lo necesitas. Y volviendo a tu fase de desarrollador, ¿cómo eliges? O sea, ¿tienes unos componentes en los que estás asignado? ¿Vas porque te da un flux y dices, pues voy a programar esto? ¿O cómo más o menos vas repartiendo tu tiempo en qué secciones de Plasma? ¿Qué sistema tiene? Pues eso es verdad que bueno, al final es un poco pues por tus gustos, por lo que, bueno, por lo que te apetece, que no significa que siempre estés trabajando en algo que te gusta, ¿no? Pero pues cosas que te interesan, al final es una mezcla de qué intereses tienes a todos los desarrolladores nuevos que dicen, quiero colaborar, ¿qué puedo hacer? Y normalmente la respuesta es algo que tú utilices y que quieras mejorar, porque es la forma, ¿no? De estar enganchado. Y yo sobre todo, bueno, pues empecé eso con algunos cambios, con Dolphin, que es como, ¿cómo se llama esto? Pues la droga de entrada un poco, ¿no? Porque es muy visible, tiene muchas opciones, todos opinamos sobre cómo queremos que sean las cosas. Y ahora sobre todo en Plasma, pues en diferentes applets, los módulos del sistema de configuración. Una de las cosas así más grandes es el de reglas de las ventanas, que ahí pues hace unos años sí que hice el repleto de los elementos visuales, así de las cosas más grandes, digamos, me llevó varios meses. Y últimamente lo de los temas de sonido, ¿vale? Eso para Plasma 6, pues había un colaborador que estaba haciendo un tema nuevo de sonido, el tema Ocean, y claro, estaba muy bien, pero queríamos que fuera, fue un poco de sinergia también. Al final, todas estas cosas siempre, para que algo sea chulo, pues como con esto de Baldassar, es una unión, ¿no? De varias personas, de varios intereses. Y pues yo vi que la gestión que hacíamos era un poco ad hoc, no teníamos implementado el sistema de temas y demás. Entonces, bueno, pues implementando esto, pero para que, digamos, el tema principal que Plasma 6 de Ocean pudiera brillar, pero que también los que fuera les gustara Oxygen, o el tema que teníamos antes, pues que no se quedara sin eso. Siempre hay trabajo invisible que hace que el proyecto tenga futuro y vaya bien, pero que muchas veces no se ve porque no es lo que la gente tiene más a mano o en el ratón, ¿no? Siempre es el trabajo de la sala de máquinas, que es importante, pero muy poco agradecido. Eso es. Ahí, bueno, sobre todo KDE Frameworks, que eso, pues solo los más avanzados o los más entusiastas conocerán lo que es toda la maquinaria que va por debajo. Y bueno, hay compañeros que hacen un trabajo impresionante ahí de mantenimiento, de mejora, de. Sí, sí. Muy bien, pues la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento, porque sí es verdad que se sabe, si te mueves por los círculos, España es un buen caldo de cultivo de programadores de KDE. Pues no en vano tenemos a Alex como presidente de LV, pero no se les ve tanto en los medios. Tenemos a Nate como portavoz oficial, aparte del equipo de promo que hace las releases y lo que es el blog. Pero para mí es un gran placer haber podido hablar contigo, poder tener de primera mano estas historias y estas impresiones, porque me vas a decir tú en qué otros proyectos Ya, en los privativos, olvídate, te va a coger alguien de Microsoft o de Google y te va a escuchar después de una charla y te va a arreglar algo, pero incluso no en todos los proyectos de software libre la gente está cercana, tan humano, de que puedes contactar con ellos, escribirles, verlos en eventos, que te escuchen, que quieran regalarte su tiempo porque consideran que, aunque ellos no lo vayan a usar en la vida, esa funcionalidad a ti te puede ayudar. A mí son las cosas que me dan energía para seguir en la comunidad, es la generosidad de la gente. Sobre todo la gente que tiene vida, que no le pagan y que hace esto por amor al arte. Entonces, espero que vuelva algún día aquí a KDE Express, porque creo que los desarrolladores son un tanto por ciento muy grande del proyecto. Siempre decimos que hacen falta de los demás, pero también son los que menos voz tienen, al menos en castellano y en parahumanos. Y a mí este tipo de episodios me encantan. Yo te agradezco muchísimo la invitación. Claro, por mi lado, la labor que hacéis en comunicación es impresionante. Pues con tus podcasts, con Baltasar, el blog diario, me parece que hacéis una labor de alcance. Bueno, y sobre todo que nos complementamos bien, ¿no? Porque esa parte que a mí me costaría más, vosotros la lleváis, pues también poniendo vuestras horas, poniendo vuestras ganas, y se agradece mucho. Así que, bueno, pues gracias por traerme aquí y dejarme un poco contar mis historietas. Quería que contáramos esta historia como se merece, o sea, no de pasada, dos minutillos como una noticia cualquiera de KDE Express, sino con su podcast propio que lo merecía. Y espero que tengamos sucesivos. Ya el siguiente sí que será un podcast de noticias que tengo preparado, que gracias a los desarrolladores de KDE, o sea, no faltan. O sea, yo lo que hago es un resumen de las miles de cosas que veo que a mí más o menos me suenan y soy capaz de comentar un poco, porque si cogiera simplemente y leyera todos los cambios que hay, que se han hecho o que están implementados y vendrán en 6.5, no tendría otra vida que ser el portavoz de KDE, porque es increíble las cosas que se hacen. Yo creo que la gente no se da cuenta la cantidad de horas de trabajo y funcionalidades que hay detrás de este proyecto. Así es, son muchas horas. Bueno, yo quiero, si alguna persona, también animar, ¿no? Si a alguien pues le gusta, de un poco más de mi lado, ¿no? De mi parte de contribución, le gusta programar y le gusta el proyecto KDE, le parece que lo que hacemos es, bueno, pues lo que es, ¿no? Una cosa bastante impresionante, que se anime, que entre, busque información. Ahora sí que hay de cómo colaborar. Que entre los chats, que va gente pues súper amable, ¿no? Que le va a guiar en esos primeros pasos y que vea. Sí puedo decir que quita mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, que es tiempo bien invertido, sobre todo cuando lo haces para personas y sobre todo pues da más alegría cuando encima conoces a esas personas, ¿no? Sí, entiendo que te tiene que llenar personalmente dedicarle tiempo gratis, voluntario y altruista a hacer esto. Aunque también, si lo que te gusta es la informática y la programación, en el fondo es practicar. O sea, tú estás creciendo como un programador mientras que estás ayudando a la gente y también te puede servir como currículum. Que no todo el mundo puede decir que tiene, cuando va a una entrevista de trabajo, pues mira, yo programo para esta plataforma, para este proyecto y tengo todo esto en mi haber que he ido haciendo por mi cuenta. Así es, además, bueno, lo que se aprende, quiero decir, la calidad del, ya a nivel código, ¿no? Por mucho, la calidad de casi todo el código, bueno, iba a decir todo, pero bueno, por ser tal, es impresionante las revisiones que se hacen. Entonces, todo lo que se aprende, ya no solo a nivel humano, que también considero que es muy importante, ¿no? Incluso que es válido para la vida laboral, pero ya a nivel técnico, pues también compensa, ¿no? Muy bien, pues gracias de nuevo, Ismael. Gracias a todas las personas que fueron a la Academy, a los patrocinadores, a OpenSUSE Core, por supuesto. Y gracias a vosotros que nos estáis escuchando y gracias a los que hacemos este trabajo de daros las noticias y las historias de KDE en audio. Nos despedimos y aunque sea verano, la mayoría de podcasts es cuando menos graban. Yo, como cojo vacaciones la semana que viene, es cuando puedo hacer este tipo de entrevistas y dedicarle más tiempo. Así que nos escuchamos pronto. Un saludo.